escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. Es mi destino. Es entrada libre, pero con reservas. Tienen que llamar al 351-305-2447. Repito el teléfono. 351-305-2447. Sí, en Córdoba, pero acá nomás. Exacto, acá nomás, cruzando. Sí, cruzando el arroyo. Cruzando el arroyo. Eso es el viernes. El domingo 8 de junio, en Amigos de Merlo tienen la gala de otoño de danza, donde va a haber jazz, samba, danza urbana, árabe y más. Así que ahí tienen dos actividades, pero el domingo hay otra cosa muy interesante, ¿qué, Alicia? Sí, hay cine del bueno. Hay un grupo de gente que son todos amantes del cine que, con entrada libre y gratuita, en la Casa del Poeta, todos los domingos de junio, va a poner una película y después va a haber cine debate. Es a las 18, en el auditorio, que es tan hermoso, en nuestro auditorio de la Casa del Poeta. Y este domingo, El Monje y el Rifle. Una película de Bultán, que queda entre China y, bueno, entre y, China y qué sé yo. ¿Y Mongolia? No, más abajo. Entre Tartaria. No. Eso todo es China. No me joroben. Eso todo China, me están haciendo pisar el palito. Supónganse que quede entre China y Tailandia, no sabría decirles. Y es un pueblo muy pequeño, es una república muy pequeña que ha hecho El Monje y el Rifle. Yo vi el tráiler, no estoy segura cómo se dice, y pinta muy divertida. O sea, esta gente tiene que votar en democracia por primera vez y extranjeros intentan explicarle a bultaneses cómo se vota. ¿Mira? Maravilloso, uh-huh. La verdad que yo vi el avance y me encantó. Se los recomiendo especialmente. Y los cines de debate se ponen muy bien, muy lindos. No hace nada de frío ahí. Aunque sea para calentar el cuerpo, está bárbaro el auditorio. Así que vayan. ¿A qué hora es, vale llevar, Alicia? A las 6 de la tarde. ¿Para calentar el cuerpo se puede llevar una ginebrita? No, se puede. No te molesta mucho si vas con mate. Si vas con ginebra y te mantenés cuerdo, tampoco. Ah, bueno, ok. Y después yo quería pasar una parroquial mía, que es que yo soy hincha de un club muy pequeño que nunca tuvo una estrella en su bandera y desde el domingo tiene una estrella en su bandera, el Club Atlético Platense. Mirá. ¡Bravo! De mis barrios, de Vicente López y Saavedra. Y bueno, muy contenta porque es un club que viene de tradición familiar, así que realmente pienso que mi vieja, mi madrina y mi tío Pepe están festejando allá donde estén el triunfo de Platense por primera vez. Muy bien, qué bueno. Yo por mi lado tengo para contarles que hay una presentación de un libro que es el viernes 13. Falta un poquito este viernes, no, el próximo, pero está bueno, vale la pena. El autor es el señor Bernie Rosenfeld. El libro es La Leona de los Comechingones. Y es interesante porque aparte está ilustrado. Es un libro con ilustraciones de Lorena Oviedo, que es una artista visual o plástica que hace cosas muy interesantes. He llegado a ver muestras de ella y es muy buena. Eso es el viernes 13 de junio a las 18:30 en San Martín 842, Ciudad de San Luis. Así que la gente de San Luis o los que anden por acá por San Luis el viernes 13 tienen una buena actividad, una buena presentación de un libro. En el lugar es Atípica Cultural, es un café y libros. Así que bueno. Y es recomendable el libro. Nosotros conocemos al autor, que es de aquí, de la zona de Merlo. Exacto. Suele concurrir a las actividades de Palabras al Pie de la Sierra. Hemos escuchado muchas de sus producciones. Y también hemos escuchado algo, un cuento muy especial, que imagino que está en el libro, no lo puedo asegurar, de cómo las mujeres de los comechingones parían, cómo era el proceso del parto, y cómo era el recorrido que hacían. Llegaban hasta el lugar preciso, y lo hacían de una forma muy natural, pero además en soledad, algo que me pareció súper interesante como investigación. Como había una piedra como filosofal donde las mujeres iban a parir. Yo lo escuché por parte de Bernie, esto lo contó en un grupo de poesía y nos lo contó y me pareció muy interesante. Es muy interesante, es verdad. Bien, estamos en Abra Palabra, un programa mágico en Identia Comunitaria. El teléfono para que se comuniquen con nosotros es 2664-003011. Repito, 2664-003011. Por la web nos pueden escuchar en identiacomunitaria.com y ahí también pueden buscar los programas anteriores, están ya en la web, y en las redes @identiacomunitaria. Pero también tenemos en Instagram nuestra propia página, que es Abra Palabra 3. Así que tienen un montón de vías para comunicarse con nosotros. Sí, en Abra Palabra 3, si nos quieren acercar producción para que nosotros la leamos, la difundamos. Obviamente nuestra idea es promover las letras acá en el Valle del Conlara, así que métanle. En realidad, vamos a dar una pista. Nuestro invitado es fanático de Miranda. Y para recibirlo, si no, en el éter le llegará. Vamos a poner una canción de Miranda, por favor. ¿Te parece? ¿Y cuando llegue? No, ahora. ¿Ahora? Así viene más rápido. Bueno, ponemos Miranda. Uno, los dos. Me preguntan a mí, contestas vos. Y es que tú no eras tú sin mí, no. No eras nada ni yo. Existía sin tu compañía. Corazón, dame algo de razón. Hemos perdido personalidad en esta relación. Esta noche te lloraré tanto que tiras de mí. Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí. Pensé de que habíamos compilado para hacer el amor. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí. Hoy por primera vez yo te confesaré que me cuesta dejarnos y que no sé en cuánto tiempo me acostumbraré. Nunca fui dependiente de mí, más bien lo fui de ti. Te entregaste la morada al juego. Y aunque no, primera nomás. Estamos en Abra Palabra en identiacomunitaria.com y gracias a las varitas mágicas de Alicia Fernández y Gustavo Bianchi hemos logrado que nuestro invitado especial reaparezca. Se materializa. Se corporice. El problema fue que el chico, chico, ¿por qué no? Es muy etérico. Entonces estaba como en otro plano. Lo tuvimos que bajar con física cuántica. Sí, exacto. Menos mal que no fue con una onda. Bienvenido, Nicolás Taltabul. Muchas gracias. Pensé que iba a decir, yo soy muy alto, tengo este problema con los micrófonos siempre. ¿Quieres este? Sí, ahí viene. Matías a arreglarlo. Pensé que iba a decir... que era muy heterosexual y iba a decir no, imposible, no. Eso no se puede. Así que chao. Lo tengo en la mano. No pasa nada. No nos metemos con las cuestiones de género en este programa. Pero no. A mí un poco me ofendería si me dicen eso. No, no. ¿Cómo les va? Muy bien. Perdón la demora, me perdí. No. Igual que no, no, vamos a hacer cuenta que no pasó nada. No, no pasó nada. Che, qué lindo es que se ven, qué linda esta iluminación. Sí. Me re gusta cómo se ven. Nosotros decimos que es iluminación de quirófano. Es cierto, es un poco quirófano. Y eso te anticipo que te vamos a destripar con las preguntas. Está bien, me encanta, está bien. Sí, sí, sí, a eso vengo, a eso vengo, me entrego. Bueno, yo les quiero decir a nuestros oyentes que Nicolás, de aquí en adelante, denominado Nico, es además de fanático de Miranda, es organizador del Festival del Libro en Santa Rosa, que ya lleva 2 ediciones. Así es. Que nació en Merlo, pero creció en Santa Rosa del Conlara, y en Córdoba se recibió de gestor de espectáculos. Así es. Así que bueno, y algo que leí en una nota que te hicieron hace muchos años. A los 15 años leíste a Julio Cortázar, de Cronopios y Famas. Y dijiste, tengo que empezar a escribir, mejor dicho, a inventar. Sí. ¿Cómo sí, definís sí. hoy, 15 años después, el acto de escribir? Vamos a empezar con las preguntas. ¿Sigue siendo inventar? Primero que nada, que la literatura puede prescindir de todo lo que yo escriba. Eso entendí. Porque soy un adulto ahora. Claro. Entonces, en ese momento, no solo que le copiaba a Cortázar descaradamente y escribía unas cosas, según yo, muy cortázarianas. Bueno, eran cosas muy cortázarianas. Y quería salvar el mundo y pensaba que lo que yo escribía podía cambiar algo, pero ahora me di cuenta que no. Eso es lo más importante. Pero después, sí. O sea, es mi objetivo. No sé si inventar, pero cuando escribo, y esto no solamente lo tengo muy presente cuando escribo, muy a conciencia, sino también cuando doy talleres y eso, es que pienso en crear dispositivos de entretenimiento. Ajá. Yo ya no quiero cambiar nada, o por lo menos lo hago en otros lugares, no en la escritura. Entonces, muy conscientemente eso lo trabajo así, como dispositivos de entretenimiento. Digo, vos podés abrir mi libro, agarrar un cuento, una revista que me haya publicado algo, lo que sea, y me interesa entretenerte un rato. Uh-huh. Y si logro conmoverte, bueno, ya me puedo ir a dormir en paz. Un premio extra. Exacto. Pero lo pienso así ahora. Ajá. Sí. Es muy interesante la postura, ¿no? Porque en general, cuando uno escribe, sueña con que va a ser un Cortázar, un Borges, va a recibir el Premio Nobel de Literatura y el Premio de España, que no me acuerdo ahora. El Príncipe sí. de Asturias. El Príncipe claro, de Asturias. El Casa de las Américas, sí, sí, sí, sí. Pero es raro que piensen entretener a la gente. Eso es un nuevo elemento para tener en cuenta a la hora de ponerse a escribir, sí, ¿no? Sí. Para los que escribimos. Sí, también, tengo que hacerme cargo de que a mí más que, o sea, dentro del entretenimiento me voy para el lado de la incomodidad. Me gusta incomodar a la gente. Uh-huh. Digo, entretenimiento sí, y después, bueno, vos con el entretenimiento podés hacer llorar a alguien, podés entristecer, podés incomodar. A mí me gusta ir por el lado de la incomodidad. Incomodar. Sí que lo busco, ¿eh? Lo busco. Sí, bien. Sí, lo lográs. ¿Sí? Bueno, sí, ustedes me lo dirán. Por lo menos el llegar a casa se nota, se siente. Sí. Sí, sí. Iba a decir eso, hablabas de tu libro que es Llegar a Casa y que ya salió o está por salir la tercera edición. La tercera edición, ¿ya sí. ¿Ya salió? Hoy me escribió mi editora y me dijo, en estos días llegan los libros, ¿es estos días o la semana próxima? Pero no pasa de la semana que viene. Buenísimo. Sí. Buenísimo. 3 ediciones. Sí, le ha ido muy bien. Un gran logro. Sí, en sí, un le momento fue muy en bien. El que la venta de libros está bajando o está en baja, digamos, 3 ediciones es una maravilla. Sí, ¿no? Sí, bien. Sí, estoy muy contento y además porque todo el tiempo me pasan cosas con el libro que no tiene nada que ver con mi trabajo como escritor ni, o sea, no qué sé yo, me escriben clubes de lectura que lo compran o alguien que me dice tal personaje me hace acordar a un pariente y yo es como lo recibo con mucho cariño, pero digo qué bárbaro porque esto no tiene nada que ver con mi trabajo de escritor, o sea, no pienso en eso cuando claro. estoy escribiendo. Y eso sí te lo quería decir, se los quería decir, perdón. Antes que hablo del dispositivo de entretenimiento porque tiene que ser entretenido para mí primero. Uh-huh. Si no, no serviría tampoco. Claro. No lo haría, digamos. Lo harías como un trabajo rutinario. Exacto. Que es lo que uno trata de evitar, uh-huh, en general al momento de escribir, ¿no? Hablabas recién de talleres. Vos das un taller virtual, pero además en algún momento dijiste que el taller que hiciste con Gustavo Menéndez, escritor y dueño de la librería Exámetro aquí en Merlo, provocó un giro en tu manera de escribir. ¿En qué consistió ese giro? ¿Sigue existiendo en este momento? Sí, bueno, sí, indudablemente, porque... bueno, lo primero que aprendí y lo más importante que aprendí es que todo lo que uno escribe se termina de completar con la mirada de un otro. Uh-huh. O sea, los compañeros de taller siempre funcionan como un primer lector a puertas cerradas, ¿no? Es casi un privilegio tener alguien que te diga, che, ese personaje, ¿por qué habla así? Si no habla así la gente. ¿Viste? Es un privilegio. Antes de que llegue a un lector, claro, que diga, ¿qué escribió este tipo? ¿Se entiende? Eso es lo más importante. Después, lo que pasa es que yo era muy pequeño, iba con todo un lenguaje muy publicitario, por mi palo, ¿no? Siempre con esa carga publicitaria. Entonces yo me quería como despojar un poco más de eso y empezar a escribir ficción. Uh-huh. Entonces, Gustavo y todos mis compañeros, entre ellos Gustavo II sería, Gustavo alumno, que está aquí presente, Gustavo compañero. Presente. Eso, me ayudaron a despojarme de todos esos, incluso prejuicios que yo tenía con la escritura. Y después también lo que me enseñó fue a leer, Nera. Uh-huh. Digo, el taller te ayuda a leer de otra manera. Ya no con una actitud pasiva, sí, sino esto, buscando el error o buscando qué copiarle a alguien. Uh-huh. Copiarle para transformarlo, ¿no? Pues ya está todo escrito. O sea, nosotros solamente estamos viendo de qué otra manera se puede hablar del amor, del sexo, de la muerte. Pero creo que me enseñó a leer, a descubrir autores que pudieran enriquecerme y después a eso, a someter lo que yo escribo a la mirada de un otro. Uh-huh. Hemos salido hasta llorando de ahí. Por lo menos, llorando, riéndonos. Sí. O sea, realmente era muy, muy emotivo todo. Sí, sí, sí, me sirvió mucho eso. Sí. Qué bueno. Qué bueno poder participar de un taller que te genera y te provoca ese tipo de emociones. Sí. Sí, tuvimos mucha suerte porque aparte los otros compañeros del taller, o sea, yo hablo porque, bueno, como dijo Nico, ahí nos conocimos, de hecho, en el taller de Gustavo, y tenemos unos compañeros muy interesantes en cuanto a su forma de escribir, de criticar inclusive. Había una persona a quien le mando un gran abrazo porque creo que ella nos ha hecho llorar por las críticas. Que yo adivino quién es. Bueno, ustedes también la conocen. La señora Betty. Betty era muy... Le mandamos un beso grande. Sí, una grosa Betty realmente. Y tenía una calidad y una forma de criticar que te pegaba por poco, pero... Así hacían, ¿ves? Y te volaban los auriculares. Con pero te pegaba de tal manera que no podías decirle, enojarte, porque era la crítica justa que necesitaba lo que vos estabas haciendo. Entonces, bueno, fue un taller muy interesante eso, ¿no? Así que, bueno. Bueno, te quiero decir que nosotros en nuestro más modesto taller de los molles también nos criticamos tupido. Sí, sí, sí. Y sí, nos damos. Sí. ¿Qué de eso se nos alimentamos, porque la idea es que te retroalimentas. Totalmente. Exacto, nutrirse. Sí. Aparte, vamos, si vas a hacer un taller donde hay otros alumnos de escritura, algunos ya escritores, otros que están arrancando, y no te bancás la crítica de tus compañeros, chao, y dejá el taller, porque para eso vas, para aprender, ¿no? Chao. Y la crítica, si es positiva y está bien hecho, para eso son los talleres. Y bueno, yo tengo la suerte ahora de estar haciendo el taller con ellas. Y la verdad que sí, nos criticamos. Y aparte porque uno se nos plantea divertimos también para qué escribe cuando va a un taller, ¿no? Claro. Porque es lo más difícil de trabajar a veces. La paciencia fundamentalmente, sobre todo de corregir, de trabajar, de reescribir, pero después también hay que tener una humildad muy grande, porque si vos crees que lo que escribís Exacto. es lo mejor del mundo y no se puede someter a corrección ni nada, vas a tener problemas con medio mundo, con un lector, con un editor, con, digo, es trabajo. Es un espacio de trabajo. Exacto. Yo, dijiste algo muy interesante y me hiciste acordar de un día en que en el taller, no sé, faltaron todos, el único que vino fue Gustavo. Entonces, teníamos toda una hora para hablar cara a cara, de uno a uno. Entonces, me acuerdo que mientras preparaba el mate, le dije, Gustavo, a ver, ¿vos qué le querés decir a tu lector? Y se quedó. Le costó encontrar la respuesta. Pero una respuesta buenísima, una pregunta buenísima, porque yo hasta ese momento, que siempre dije que fui un poquito egoísta, porque yo escribía para mí. Y ahí me di cuenta con esa pregunta, loco, a ver, ¿para quién escribís? Escribís claro, si no escribís vos. Un diario íntimo. Claro, exactamente. Si vos lo sacás, estás buscando conectar de alguna manera con alguien. Claro. Hay una razón de ser en eso. Exacto. Nico, vamos a hacer un pequeño intervalo musical. Me encanta. Y seguimos con las preguntas. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Se nos terminaron los temas de Miranda. Así que vamos a escuchar una chacarera, porque el jueves pasado fue el día del folclorista, así que elegimos mucho folclore. Me encanta, yo soy profe de danza folclórica. Ah, mirá. Obvio. Sí, no la sabía. 7 años estudié danza folclórica. Ah, bien. Ah, qué bueno. Y ciencia del folclore, danza y ciencia del folclore estudié. Qué interesante, ciencia. Yo vi alguna foto tuya en la casa de amigos en común. Horrible. Sí. No voy a revelar quién es, pero me mostraron. Bueno. Bien, vamos a escuchar una chacarera. Postales del monte. Yuyito del monte que alivia los males, herencia de abuelos que traigo en la sangre. La lluvia sagrada bendice la mesa y canta en el río canciones de piedra. Los changos en pata se nutren de tierra, bracita de fuego cantan chacareras. Salvemos el monte que se está quemando y doña Avaricia lo sigue talando. De quebracho recalienta el guiso, sonrisas de estrellas me alegran el vino. Estamos en Identia Comunitaria, el teléfono para comunicarse con nosotros es 2664-003011, repito, 2664-003011. Por la web nos escuchan en identiacomunitaria.com y en las redes nos siguen con @identiacomunitaria. Sí, agreguemos también que estamos en Instagram, en Habla Palabra 3. Ahí nos pueden seguir también. Así, todas las vías de comunicación que tienen con nosotros. Y estamos con Nicolás Taltabul, de aquí en Más Nico, y estamos charlando sobre su actividad y sobre una noticia extraordinaria que ha recibido, que es el lanzamiento de la tercera edición de su libro, Llegar a Casa, editado por Azul Francia, así es. Es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos. Yo soy cuentista, en realidad. Defiendo el cuento, amo el cuento. Pongo en valor el cuento. Sí, es un libro que tiene, es un volumen que tiene 13 cuentos. 13, sí, 13 cuentos. Mm. Que escribí prácticamente en pandemia. O sea, ya estaban las semillas antes, desde esta época del 2017-18 que decíamos con Gus. Pero después lo que me pasó es que en pandemia. Alguien me hizo ver de que había un hilo conductor entre todos los cuentos y entonces ahí recogí el guante y dije, bueno, la última mitad del libro la voy a escribir sobre esto, que son, bueno, niños atravesados por un gran dolor, una situación dolorosa que no tiene vuelta atrás. Uh-huh. ¿Sí? Y después, bueno, gracias a un montón de notas que me han hecho, puedo decir como cosa mía, que incluso parece como un chiste el título del libro, porque no hay refugio en el libro, no hay casa segura. Digo, es una pregunta que ronda todos los cuentos, que es, ¿estamos seguros en nuestra casa? Pero yo venía pensando en el coche cuando veníamos para encontrarte, que vos, a través de tus redes, a través de que te conozco y todo lo demás, tenés una familia muy hermosa, unas relaciones de familia muy sólidas y demás, y que tus cuentos parece como mostrar la contracara de ese hecho, ¿no? Y en realidad te preguntaba, ¿qué te lleva a escribir de la desesperación de los otros? De la desesperanza más que de la desesperación. Eso sabes que me dicen siempre, me da una gracia. ¿Sabes lo que me suelen decir? Una vez me invitaron a un club de lectura que leyeron mi libro muy gentilmente, de La Plata. Y cuando terminó me dice, ¿te puedo decir algo? Me dicen las chicas, no pensamos que eras así una persona tan sonriente, tan alegre. Me dice, porque no parece el que vos fueras el que escribiste esto. Y siempre me dicen, qué raro vos escribiendo estas cosas, no sé qué. Yo la verdad intento pensar siempre en esa respuesta, pero son los temas que tengo en la cabeza. Claro. Silvina Grupo, que fue mi maestra con quien yo escribí este libro. Gran autora, disculpame, te interrumpa. Sí. Tiene un libro, yo he leído un libro que se llama Oeste, de Silvina. Que súper recomendamos. Sí, lo vamos a recomendar. Sí. De Silvina Oeste, Silvina Grupo, perdón. El libro Oeste es un libro muy, muy recomendable. Sí. Aparte de que ella es divina, yo la he conocido personalmente, es una persona genial, pero el libro es muy recomendable. Sí, Oeste, sí. Editado por Conejos. Exacto. Sí, sí. Ella alguna vez me dijo algo así como que es una suerte como de exorcización, digamos, un exorcismo. Un exorcismo. Que uno hace, seguramente de todo aquello que a mí me da miedo, en realidad. Claro. Como si lo escribiera para sacármelo de encima. Es muy poético lo que estoy diciendo, ¿no? Capaz que es más fácil. Me cuesta pensarlo, pero son temas que siempre tengo en la cabeza. Siempre. Uh-huh. Son mis temas, no me sale escribir otra cosa. Siempre estoy, sí, bueno, debo decir, si tuviera que hacer una confesión, soy extremadamente sensible, me duele casi todo. Claro. A mi alrededor, siempre estoy preocupado por, ocupado más que preocupado, de que quien quiero esté bien. Pero sí, me hago cargo, ¿no? No son historias muy bonitas precisamente las que escribo, pero son los temas que tengo en la cabeza. No, aparte son temas que cotidianos, que no le pasa a todo el mundo, pero son reales, son temas que le ha pasado. Muy seguramente, si te podés investigar, a alguien le ha pasado. Son temas que tienen que ver con la realidad. Por más que sea ficción, tienen que ver con la realidad. Y aparte, una de las cosas que yo destaco de tus cuentos es que hace sentir de que está pasando. Cuando hablas de la plaza, cuando hablas de la hamaca, hay uno en que la mujer va a buscar a su hijo al jardín y se sienta en la hamaca y se da cuenta, ¡ay, pintaron todos los juegos, qué linda quedó la plaza! Se sienta en la hamaca y se da cuenta que la hamaca está recién pintada y se ensucia el jean con pintura. Entonces, eso es muy real. Porque a mí no me ha pasado, pero ¿a cuántos le ha pasado eso de sentarse en un juego recién pintado? Sí, y otra cosa que me encanta de tus cuentos es esa ruralidad que también tienen tus cuentos. Sí, que sí. No es fácil escribir de la ruralidad. A mí me gusta mucho también escribir de la ruralidad, pero no es tan fácil escribir, ¿no? Grandes historias en ambientes rurales, en pueblos pequeños. Y en realidad, yo creo que conoce tu pueblo y conocerás el mundo, pero no es tan sensible para el resto de la gente, ¿no? Hay que poder darle la vuelta para que le llegue a todo el mundo que está ocurriendo en un lugar de 800 sí. personas, de 400, de 600, ¿no? Bueno, mira, antes de que el libro se llamara Llegar a Casa, se iba a llamar Con el calor que hace. O sea, ese era el título. Claro. Fue una sugerencia. Yo lo escribí con Silvina Grupo, pero después lo hice clínica, lo corregí entero con Tomás Downey, que es un escritor que recomiendo mucho, sí, también. Y entre las sugerencias él me dijo, para mí se tiene que llamar Con el calor que hace, y me mandó otras opciones más, si vos querés que sea homónimo, ¿no?, de un cuento. Y pensamos en esto, de que todo sucede en uno, bueno, en un pueblo, vamos a decir, no se sabe qué pueblo, pero son pueblos, uh-huh, o en el campo, en lugares de pueblo. Y eso también lo busqué a propósito. Digo, si uno sabe dónde poner la mirada, encuentra que pasan cosas extraordinarias en un pueblo, sí, que parece silencioso. Pero sí, pasan cosas. Pasa. Claro que pasan cosas. Hay algo que me llamó la atención en un taller virtual que vos coordinás. Es un taller de la Escuela Federal de Escritura y le pusiste de título Chismes de Pueblo. Entonces yo me preguntaba, ¿de chismes vive la literatura? Bueno, un poco sí. ¿No? Lo que pasa es que, como decía Eve Ward, de todo lo que te cuentan, vos tenés que saber qué es lo que vas a separar para tu molino. Claro. ¿Se entiende? Mm-hmm. Pero sí, yo todo lo que... Debo decir que todo lo que escribo... ¿Vieron que hay gente que dice que se le viene una imagen a la cabeza o un perfume o esto? Casi todo lo que yo escribo es algo que alguien me contó, pero yo me quedé con una sola cosita nada más. Claro. Apenas un destello. Y claro, después, bueno, me toca inventar todo lo demás. Claro, sí. Nico... cambiando un poquito de tema, pero volviendo a un tema. Con Nico les cuento, en un momento, desprendido del taller ese que hacíamos con Gustavo, se formó un grupo que se llamaba Sommelier Literario. Muchos piensan que lo de sommelier tiene que ver con el vino, y no están tan, sí, equivocados. Y tienen razón, y tuvieron razón siempre los que pensaron eso. Pero la idea era degustar nuestros escritos y a la vez acompañarlo con, sí, vino, ¿no? Una de las últimas veces que nos juntamos con ese grupo, vos leíste por primera vez Tienda Irene. Y a mí me quedó muy grabado, y creo que a todos nos quedó muy grabado, porque fue como un cuento donde vos habías dado un paso más a lo que venías escribiendo, que era muy bueno, siempre fue muy bueno, pero en Tienda Irene había algo más. En el libro está Tienda Irene. Y yo lo recuerdo muy bien, cuando lo leíste hace 4 o 5 años en esas juntadas. La pregunta es, ese cuento que vos nos leíste por primera vez, al cuento que hoy está en el libro, no es el mismo cuento. Perdón, vamos a decir, es el mismo cuento, pero ha evolucionado en muchísimos aspectos, sin perder la esencia del cuento, que es lo interesante, ¿no? Hay toda una especie de misterio, es muy interesante, es un cuento que era ya bueno, me quedó grabado. Y ¿cómo es el paso, cómo llegó ese primer cuento, esa primera escritura, al que hoy está en el libro, más evolucionado, más trabajado? Esto es un poco también porque hay mucha gente que nos escucha que recién está arrancando con esto de escribir. Entonces, por ahí, tirar estas cosas a esa gente, y al que ya escribe hace rato también le va a servir. Pero bueno, la idea es un poquito que esa gente escuche cómo vos lograste la evolución de ese cuento. Con mucha paciencia. Ya, sí, me imagino. Pues yo, o sea, tenía claro, la idea la tuve clara desde el principio. Yo quería hablar sobre alguien que veía en el reflejo de un maniquí la figura de su hijo muerto. Uh-huh. Bueno, siempre me siento a escribir cuando tengo el final. Ajá. Porque es lo más práctico para mí. Es como subirte a un colectivo y no saber el destino, ¿no? Vas a andar y andar y andar. Yo solo me siento, con lo disperso que soy además, solo me siento cuando tengo el final. De ahí arranco, de atrás para adelante. Bueno, la primera versión la escribí, estaba bien, o sea, gustaba, me acuerdo. Pero después, lo que pasó con Tienda Irene fue que yo lo transformé para presentarlo a un concurso de cuento, y después, bueno, ganó el reconocimiento que tuvo. Es como, vamos a decirlo, como un gran empujón que tuve, que le ha llegado bien con el concurso de la Fundación La Balandra, después salió. Pero bueno, la transformación tiene que ver Eso, con haberle dado el tiempo que necesitaba la reescritura. 5 años estuve trabajando ese cuento. Claro, claro, sí, sí, sí, sí. Entonces, no en forma permanente, imagino, dejabas descansar. No, exactamente. Casi siempre cuando escribo algo así, escribo un primer borrador y después pasan meses y lo vuelvo a agarrar y capaz que, no sé, estaré 1 o 2 meses con cada cuento, más o menos. Uh-huh. Y otros, por ejemplo, quedan en el tintero y pasan años y yo todavía no entiendo cómo resolverlos bien. Entonces, para no terminar odiándolos porque me gusta la idea, quedan encajonados por ahí. Pero me parece que tiene que ver con, bueno, primero que, obvio, yo no soy el mismo. Claro. Después, tiene mucho que ver en el momento en el que estoy escribiendo también. Yo cuando gané ese lugar en La Balandra con Tienda Irene, ya estaba con Llegar a Casa, entonces yo ya lo veía más, digo, esto quiero que forme parte del volumen de cuentos, entonces le hice unos retoques también para que siguiera el hilo conductor, no perdió nunca la esencia. No, que eso es lo interesante. Pero justamente en Tienda Irene, ¿sabes lo que me acuerdo? Que ajusté mucho el tema del verosímil con los dos pueblos que conectan las historias, el de la madre y el de la hija. Eso lo ajusté para que no quedara ni media duda. Ok. Bien. Y otra cuestión con respecto a cómo escribís. En algún momento dijiste que el tema central es el cuerpo de los personajes, aunque no haya sido una búsqueda consciente. Entonces yo me preguntaba, si no fue consciente, ¿de qué manera los construiste, estos personajes? ¿En qué manera construiste esos cuerpos? La mayoría de los cuerpos los tomo prestados. Ajá. De gente que conozco. No puedo decir, obviamente, quién es quién, pero los tomo prestados. Y después, por supuesto, algunas heridas las hago yo. Ajá. Uh-huh. Algunos golpes los meto yo. Pobrecitos, las personas. Bien. Te propongo algo. Vamos a escuchar otro tema y elegí algo de algún cuento para Perfecto. Leerlo. ¿Sí? Sí. Vamos a escuchar. ¿Qué nos toca ahora? Samba para olvidarte, de Daniel Toro. Nada menos. Ni nada más. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Escuchábamos a Daniel Toro en Samba para olvidarte y estamos en Identia Comunitaria, Abra Palabra. Nos pueden escribir al 2664-003011. Nos pueden escuchar en identiacomunitaria.com y después pueden seguirnos en las redes en @identiacomunitaria. O en nuestro Instagram, que es Abra Palabra, todo juntito, Abra Palabra 3, con Bien. El número 3. Y tenemos aquí un mensaje que te leo, Nico. Hola, soy Ángela. escuchando desde el principio y disfrutando de la charla con Nicolás. Gracias, Ángela. Nico está aquí preparado para leernos algo de sus cuentos, así que le vamos a dar la palabra. Abra palabra, Nico. Me encanta el nombre del programa, tengo que decirlo en algún momento. Ven que me sostengo así. Bien, voy a leer un fragmento cortito de un cuento que se llama Varices y Arañitas. Ajá. Cuando yo era chiquita, tenía un gran miedo, que mi mamá se golpeara las varices, esas sogas gruesas con nudos que le sobresalían de las piernas, que se les reventaran y se muriera desangrada. ¿Será que cuando mis ojos no pasaban la altura de sus rodillas, me pesqué esa obsesión de cuidar que no se lastimara con planes inútiles? Me pasaba horas quitando las espinas de las rosas del patio. Envolvía las patas filosas de su silla con capas y capas de cinta de papel. Ponía capuchones de plastilina en las uñas de nuestra perra Pupé, que le saltaba encima jugando. Con el tiempo, las arañitas se volvieron un matorral y yo pensaba que era por el agua de la ducha, que era como si las regara para que crecieran y treparan. Varias veces le abrí la canilla en la cocina para que el agua en el baño saliera fría y terminara rápido. Ahora ya no me aterra todo eso, pero sí me da cosa que se las miren. Las miradas también pueden castigar la piel, herirla. Por ejemplo, yo para mis compañeras, además de ser la chica becada, soy la choclo. Soy la choclo en los baños de la escuela, en las reuniones secretas del recreo para fumar, en la casa de alguna de mis compañeras cuando se juntan a ver películas de terror. Una sola vez enfrenté a una cuando vi un dibujo mío en el margen de una hoja de su carpeta. La sorprendí por atrás y me dijo: es solo un chiste, amor, aunque de verdad te aconsejo que tomes más sol, te va a venir bien. Me da pena o vergüenza mi mamá, quizás 50-50. Excelente. Muy bueno. Eso está en el libro Llegar a casa, de Nicolás Taltabul, que nos está deleitando con un fragmento de ese libro. Gracias, Nico, es un placer tenerte acá. Y a partir de la semana que viene, Llegar a casa va a estar en las librerías de Merlo. Sí, señorita. Se lo vamos a poder conseguir ahí y es muy recomendable. Pero te voy a sacar un poquito de la literatura, porque vos también te involucraste mucho con la Biblia de Santa Rosa de Conlara. Sí. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué llegaste a involucrarte? Soy el secretario. De hecho, tengo una banda que en vez de decir presidente, dice secretario. No, mentira. Y una corona. Ay, sería divino. Una diadema. Sí, exactamente. Esto que brilla es mi corona de secretario. Desde hace un par de años también, yo coordino un club de lectura en Santa Rosa. Fuimos rotando de lugares. Terminamos en la biblioteca, que estuvo cerrada mucho tiempo, muchos años. Estaba, bueno, la comisión conformada por gente mayor que hacía lo que podía, digamos. Y bueno, aparecimos un grupo un poco más joven, con más tiempo, vamos a decir, un poco más de ganas. Y ya desde octubre del año pasado que estamos trabajando ahí, que ya somos una comisión como Dios manda, legal, con personería jurídica y todo lo demás. Así que es un grupo maravilloso. Yo, bueno, estoy un poco ahí de cabecilla, pero la verdad es que el trabajo lo hacemos entre todos. Estamos atendiendo, se abrieron las puertas, se puede ir a buscar libros, están funcionando en este momento unos 6-7 talleres. Estamos preparando muchas actividades para conmemorar los 110 años de la biblioteca. 110. Es que es un monumento histórico la biblioteca. Sí, la biblioteca popular del pueblo. Es patrimonio. Patrimonio. Debe haber unos ejemplares antiquísimos, ¿no? Sí. Tenemos una sección especial de autores sanluiseños y autoras. Ajá, ajá. Sí. Que es espectacular. Interesante. Hay reliquias, ¿eh? Ajá. Reliquias. 110 años de historia. Claro. El pasado 23 de mayo cumplimos 110 años, pero vamos a extender los festejos durante todo el año. Perfecto. Claro, porque yo estuve averiguando por qué Santa Rosa tenía semejante biblioteca, porque la primera vez que me invitaste yo quedé flasheada. Me encantan los lugares como ese, me encantan las bibliotecas con muchos incunables, que hay mucho libro de educación también en esa biblioteca que me encantan. Y bueno, me enteré que Santa Rosa en realidad fue cabecera de departamento y que hasta que funcionó el tren era una grosa ciudad. Además, cuna de maestros y maestras que ahora, claro, están repartidos por todo el país, todo incluso. El país. Pero era, claro, porque funcionaba ahí la escuela en la que salías tipo maestro normal. Ajá. Y había también un terciario que, bueno, ahora se ha recuperado hace muy había poquito. Un profesorado. Un profesorado, exactamente. Así que sí, cuna de maestros con mucho material de educación y demás. Y sí, una de las ciudades más importantes en ese momento de la provincia. Después, bueno, obviamente que dejó de venir, pasar el tren, como sucede en cada rincón. Tantos, bueno, pueblos que han... Exactamente, quedan un poco ahí en... Han quedado aislados de, sí, con la desaparición del tren. Sí, y además un lugar con mucha literatura, con mucha música, con mucha poesía, con... un poco dejado al margen por parte del municipio, sí, de las autoridades, de quien debería estar persiguiendo para decir qué les hace falta, muchachos. Sí. No, claro, se puede decirlo así, ¿no? Sí, sí, se puede. Totalmente. ¿No? Totalmente. Entonces, bueno, es como siempre ocurren las pequeñas revoluciones. Un grupo de vecinos que dice esto tiene que cambiar, y muy a contracorriente seguiremos peleando. ¿Le podemos mandar un mensaje al municipio de Santa Rosa? Yo creo que ya no les entran mal. Pero realmente, yo desde que descubrí la biblioteca La Finur, que me invitaste vos, por cierto, y hay tres cosas de Santa Rosa que llevo a todos mis amigos a verlas. Un puente que se llama Puente. Eso me encanta. Un puente que se llama Puente es lo más. La iglesia, que es muy bonita. Sí, es muy hermosa. Y la biblioteca La Finur. Sí. Lo que pasa es que tenés que ver bien a qué hora vas porque no siempre está abierta. Claro. ¿No? Pero me parecen joyas, realmente, sí, joyas. En este momento la vas a encontrar con más actividad, te vuelvo a decir, pues ya con horarios establecidos, ya personal trabajando, por suerte. Estamos muy contentos con la biblioteca. Y, escúchame, tenés que ir de vuelta porque vas, sí, a ver cómo está ahora. O sea, la dimos vuelta prácticamente. El patio quedó espectacular. No saben, es muy linda la biblioteca de Santa Rosa. Muy linda. Muy linda, muy linda. Bien, la verdad que es muy linda. Te leo un par de mensajes que nos han llegado. Ivana dice, hola, me gustó mucho el cuento de Nicolás. El programa es bárbaro. Un abrazo, Ivana. Gracias. Gracias, Ivana, gracias por comunicarte. Y esta es Lili de Los Molles, Liliana Bellioli, iniciadora de este programa que después decidió dedicarse a algunas otras cosas. Dice, hola, amigos palabreros. Qué encanto escuchar a Nico, y mientras lo escucho pienso qué fantástica la actividad que realiza. El círculo de lectura, secretario de la Biblio, da gusto ver a un joven activo en esta área y además profe de danza. Ah, sí, sí, soy muy, muy, iba a decir talentoso, una, qué pesado, una, ¿no? Una mucha competencia. Soy polirrubro, soy un polirrubro. Muchas competencias. Un poquito una caja, sí, de Pandora. Sí. Multitask. Ahí está, multitask. Es que yo soy una señora en realidad, perdón, por eso no tengo ese vocabulario. Nico, vos hablabas de un club de lectura. ¿Cómo funciona? Digamos, obviamente leen, un club de lectura leen, pero ¿qué más? El club de lectura, bueno, inició... Vos venías ¿sí? Así. Sí. Lo iniciamos, sí, sí, allá con cuatro primeros encuentros, que era algo que comenzaba, sí, y terminaba. Pero después, bueno, gente de Santa Rosa me pidió sostenerlo en el tiempo. Y, bueno, la verdad es que encontramos un autor, autora o una temática por mes y nos reunimos cada 15 días, dos veces al mes. Yo generalmente soy un poco el curador y quien propone al autor, a la autora o al tema. En este momento estamos leyendo el último de Samantha Schweblin, El, ajá, buen mal. Sí, también leí, cuentos, leí, que es impresionante. ¿Cómo es el título? El buen mal. El buen mal. Sí, de Samantha Schweblin. Y bueno, yo paso el material por un grupo de WhatsApp que tenemos, compramos los libros, o sacamos fotocopias, pirateamos un poco, vamos a decir. Esto no lo debería decir, pero bueno. No. Yo creo que Samantha no la se va a enojar. Si 10 personas piratean su libro. Bueno, pero además, si te interesa la fotocopia, querés el libro físico. Exactamente, sí, sí, porque además siempre acercamos un poquito y nos terminamos comprando los libros. Claro. Sí, leemos y discutimos eso, personajes, atmósfera, la historia, el verosímil. Y la verdad es que el grupo es muy ecléctico. Uh-huh. Tenés jubilada, comerciante, ex profesores, chicos grandes. Qué bueno. ¿Cuánta gente va? En este momento son varios. A ver, 15 personas. Un montón. En este momento. Yo me acuerdo en un verano que éramos muchos, muchos. Allá en la escondida. Sí, muchos, muchos. Ahí arrancó todo. Sí. Bueno. Y también en el bar que queda frente a la Plaza de Merlo. Sí, una vez sí, me acuerdo. Sí, también éramos un montón ese día. Casi tuvieron que cerrar el bar para nosotros. Sí. Es muy lindo. ¿Cuánto dura? Porque tanta gente debatiendo tiene que tener un tiempo. Los encuentros son de 2 horas. 2 horas. En este momento lo que nos está pasando, como estamos todos tan atravesados por esta crisis y la realidad, vamos a decir, la primera media hora es cómo estamos, si la alguien descarga. Necesita algo, claro. Catarsis. Un poquito de grupo. Todos los espacios de la Biblia están planteados para eso también. Uh-huh. Eso yo te puedo decir como parte del equipo que siempre está organizando estas actividades. El sábado pasado, por ejemplo, tuvimos un taller de teatro que Dieguito Gatto fue a... Ah, maestro. Allí actúa Betty, nuestra amiga. Sí, actriz. Actriz. Y no saben lo que fue. Me emociona mucho ver gente de todo tipo, no sé cómo decirlo, de lo que busques, buscando un refugio, un lugar de donde distraerse un poquito de todo Nico, lo que nos está pasando. Nico, se viene el momento, porque se nos está yendo el tiempo. Ah, perdón. Y el momento de la película, de la pregunta maldita. Ah, hay una pregunta maldita. Estoy dispuesto. Llegó el momento de ser el malo de la película y me toca hoy ser el malo de la película. Me encanta. Y la pregunta es, ¿por qué deberíamos leer tus cuentos? Ah. No sabe, no contesta, puede ser la respuesta. ¿Por qué deberían leer mis cuentos? Porque hay que leer. Y si encima se puede leer a un conocido, un amigo, un compañero que está recién comenzando, bien, que es del interior, bien, y se puede eso compartir y comunicar y eso, creo que nos hace un poquito bien a todos. Bien. Porque es un poco... Yo el otro día lo pensé seriamente, incluso hice un posteo en mis redes. Yo termino pensando que yo escribo para que me quieran. Ajá. Y para los que quiero. Sí, bien, porque digo, si no lo tendría para mí, pero yo escribo pensando en los que me quieren y para que me quieran. Quien diga lo contrario está mintiendo. Miente asquerosamente, que no esto admite. No lo pensé, no lo filosofé yo, esto se lo robé a García Márquez, creo que lo dijo alguna vez. Por eso yo puse en mi posteo, yo también escribo para que me quieran. Claro, lo vi, es verdad, sí, lo vi. Sí. Nico, antes de cerrar, saludos al querido Nicolás de parte de Liliana Mainardi y también nos manda saludos a nosotros. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Un gran abrazo. Un abrazo. Te quiero, Lili. Y Lili Bellioli sigue y dice, los cuentos de Nicolás me impresionan. La forma de escribir me encanta, pero la temática, a mi gusto, ustedes saben que soy romántica, rococó y un poco infantil. Sí. Tanto no va conmigo está la bien. Temática. Nico, sos un artista, un creativo. Felicitaciones, enhorabuena, que desarrolles tu creatividad. Dale, pa'lante. Así mi mamá que, es o no. Lili, gracias. Lili es un personaje muy interesante como persona y ella es muy romántica. Muy bien. Es muy romántica, pero romántica. Claro. La conoces, Lili. Sí, la conoces. Sí, sí. Es todo lo que ella escribe, todo es del amor de ese italiano soñado por las playas de Italia, del Mediterráneo. Sí, sí, es hermoso. Nos estropea nuestras creaciones colectivas. Pero eso sí me quiere estar. Claro. Y ella quiere llevarse de viaje a una playa a alguien. Está muy bien. Sí, y nosotros, sí, a propósito, le matamos el personaje antes que lo pueda llevar a la playa. Está muy bien. Realmente. Un beso para Lili. Bueno, Nico, no hay palabras para agradecerte que hayas venido hasta acá, que hayas dispuesto del tiempo para charlar con nosotros. Ha sido una charla muy enriquecedora para todos los que tienen siquiera una afinidad mínima con el tema de escribir o con la escritura. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo, como siempre, por todos los espacios a los que siempre me invitan tan generosamente. Quiero mandarle un beso, porque me van a matar si no, a Guille y a Salo, que están escuchando desde Rosario. Un beso grande. Saludo para ellos. Y para mi marido también, que me está escuchando. Nunca lo saludo, pobre. Nunca lo saludo. Este beso para él también. Y bueno, una cosita. Prestemos atención a lo que están haciendo o lo que quieren hacer con la CONAVIP. Uh-huh. Lo que están queriendo desmantelar. Y ocupemos los espacios, porque si no, viene otro y los ocupa. Así que, ojo con la CONAVIP, vamos a salir a defenderla. No podrán. Gracias. Una aclaración, la CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Públicas. Populares. Perdón. Y es cierto, Nico, hay que salir a defenderla. Y se nos terminó el tiempo y se nos fue el programa otra vez. Uh-huh. Menos mal que leímos las actividades antes de empezar. Pero nos vamos con un tema nuevo, en lugar de Barro Tal Vez, que es nuestro símbolo en este programa. Nos vamos a ir con Guanuqueando de Divididos. Guanuqueando de Divididos, así es. Bueno. Raquel Roberti, Alicia Fernández, Nico, querido amigo. Yo soy Gustavo Bianchi, nos despedimos. Gracias a la audiencia, gracias por los mensajes y gracias por estar del otro lado del parlante. Y gracias, Matías Ippelmayer, nuestro operador técnico. Es un grosso. Sí. Genio. Del otro lado del vidrio. Gracias, loco. Nos escuchamos el martes. Hasta luego. Enteros de labios quebrados, son polios y que no sonando. Contigo respiro en la boca, besos de mi raza. Perdido en la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo.